¿Tienes servicio a domicilio? Anúncialo con la X96.5 y haz que tu producto o servicio llegue directamente al público que necesitas. Somos la mejor opción para que, sin moverse de casa, tus clientes lleguen a ti. Comunícate al 655-0965 o al 655-1015. tiendasmetro.co y recibirlo en casa o recogerlo en tienda. En las tiendas Metro evolucionamos pensando en tu comodidad. Autama Suzuki te espera con precios especiales en Suzuki S-Cross desde 57.490.000 pesos. Suzuki Vitara Life desde 61 millones de pesos. En Autama Suzuki, Avenida Tercera Norte al lado del Puente de Sameco. Autopista Suroriental con carrera 66B y en Car House Chipichape. Unidades limitadas, aplican condiciones y restricciones. No acumulable con otros descuentos. Suzuki Way of Life, garantiza y respalda Deco. La X. En las tiendas Metro sí tenemos el celular para comunicarte. Hasta 55% de descuento pagando con tarjeta de crédito en COSUD o hasta el 50% de descuento con otro medio de pago. En celulares marca Nefos, Huawei, Samsung y Motorola. Aplican condiciones y restricciones. Esta es la X Cali, 96.5 FM, HJSQ. La X, más música. Compartimos tu gusto por lo bueno. Por lo bueno. Buenos momentos, buena compañía. Así somos, como te gusta. La X96.5, más música. son nuestras protagonistas, pero este mes queremos que conozcan más de ellas. Hoy es el turno para Beyoncé. Cuando era niña, su padre la hacía correr 1,5 kilómetros corriendo y cantando, todo con la finalidad de que en el escenario pudiera bailar y cantar sin escucharse agitar. Beyoncé es una de nuestras mujeres X. 96.5 La X, más música. Cali, escucha la X.